En el libro de Hechos leemos la historia de Tabita, también llamada Dorcas. Era una mujer que se destacaba por su servicio y sus obras de amor. La historia dice que cayó enferma y murió. Pero lo interesante es que la iglesia no se dio por vencida con la muerte de ella, sino que mandaron a llamar al apóstol Pedro para que hiciera algo. Cuando Pedro llegó, lo rodearon las viudas mostrando los mantos y vestidos que Dorcas les había hecho. Pedro no solo la resucitó, sino que el registro de su vida en la Biblia la hizo inmortal en la historia, y la hizo ejemplo de cómo debemos vivir los cristianos de todas las épocas. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos el gusto de hablar el modo, de qué modo vivir el Evangelio. Bueno, Rafael, esa es la descripción que necesitamos como receta diaria en nuestra vida cristiana. Me parece que debemos empezar con oración. Amén. Ayúdanos, Señor, a vivir con la receta que tú tienes para nosotros. Que podamos ser útiles en tus manos y en la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que no seamos impedimentos, sino facilitadores de tu ministerio en esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Johnny, la forma en la que nosotros vivimos el Evangelio tiene que ver, obviamente, con nuestro entendimiento de nuestra salvación, del propósito, del llamado de Dios en nuestra vida. Y el mejor pasaje para eso está en el libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué dulce, Rafael! Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son las palabras más dulces que describen la vida del cristiano. Nosotros entramos en la agenda de Dios. No es agenda de Johnny, es la agenda de Dios, del Espíritu de Dios, en la cual nosotros entramos y no somos impedimento. La palabra clave es, Él puso en nosotros, Él lo preparó de antemano. Rafael, ¿tú abrazas eso de antemano? Por supuesto, Johnny, y eso está claramente relacionado con el primer punto de este pasaje, que es la salvación por la gracia de Dios. Es un don de Dios. No podemos añadirle nada a eso, y hay que estar muy claro en eso. Es como, por ejemplo, hace tiempo, me estoy acordando ahora, compré allá en aquel supermercado cerca de donde tú vivías antes, allá el Stater Brothers, un paquete de uvas. Y cuando llegué a mi casa y empecé a comer las uvas, sabían horrible, Johnny, horrible. Y cuando estoy leyendo, el sabor era sospechoso porque no era natural. Sabía a caramelo. Y cuando me puse a leer la bolsa en la que venían las uvas y decía que las habían rociado para darle sabor a caramelo. Ahora, me pareció una idea tan horrible porque ya las uvas de por sí saben muy sabrosas. ¿A quién se le ocurrió que puede mejorar el sabor de la uva rociándolas con sabor a caramelo? Yo me imagino que eso tú no lo compraste de nuevo. No, lo compré por equivocación, pensando que era un paquete de uvas. Y de hecho que fui y los regresé para que me devolvieran mi dinero. Y más nunca las volví a ver, por cierto. Yo creo que esa idea fracasó. El asunto es lo siguiente, Johnny, y es que somos salvados por gracia. No podemos añadirle a lo que Cristo hizo por nosotros. Es una salvación perfecta. Pero entonces está la contraparte de la salvación y es que Dios nos ha llamado, nos ha salvado para hacer buenas obras. Y esas buenas obras cumplen dos propósitos. Número uno, cumplen el propósito de demostrar que Dios en realidad nos salvó. Nos cambió el carácter de ser personas deshonestas a ser personas honestas. Y el punto número dos es que con esas buenas obras nosotros estamos glorificando a Dios. Pero vamos a leer ese pasaje, cómo lo puso el Señor Jesús en el libro de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Precisamente ese es el propósito de las buenas obras. Cuando Dios nos llamó a la salvación, nos llamó también con el sentido práctico de que glorifiquemos al Señor. Porque Johnny, cada vez que un cristiano convertido actúa honradamente en una tentación a ser deshonesto, glorifica a Dios, honra a Dios. Yo he oído historias maravillosas de personas que han encontrado grandes cantidades de dinero, que alguien ha perdido por accidente o que botó sin darse cuenta o dejó abandonado en alguna parte y un cristiano viene después y consigue ese dinero y lo entrega. Entonces eso es un acto que le da gloria a Dios porque demuestra el cambio positivo que Dios hace en la vida de las personas. Qué palabras tan certeras, Rafael. Ese propósito es el de Dios, que las buenas obras que preparó de antemano son parte de la salvación en Cristo, no añadiéndole, no es caramelo que le pusieron a las uvas, es el sabor de la uva que lo hace pasita, lo concentra. Cuando se hacen las pasas que se secan por causa de las experiencias con el sol. Así el cristiano se convierte en una pasa para Dios cuando nos entregamos en medio de las tribulaciones y hacemos las buenas obras que Dios preparó de antemano. Yo quiero ser una pasa de sabor dulce en las manos de mi Dios, haciendo las obras que Él preparó de antemano, no para añadir mi salvación, sino para dar testimonio para que otros sean salvos. Y entonces, Johnny, cada vez que tengamos el deseo de agradar a Dios, de glorificar a Dios, no es solamente diciendo gloria a Dios, no es solamente cantando himnos y diciendo palabras. Cada acto que nosotros hacemos de misericordia y de servicio es un acto que glorifica al Señor, es un acto de adoración al Señor. Pero entonces, sigamos estudiando un poquito más el significado de las buenas obras, porque tenemos que saber exactamente en qué consisten las buenas obras. Vamos a ir al libro de Mateo también para ver la definición de las buenas obras. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis, dijo Jesús. Y esa es la agenda que tenemos como cristianos. Cada vez que servimos a los necesitados, lo estamos haciendo sirviendo a nuestro Dios, al que nos va a juzgar. Estas buenas obras que Él preparó de antemano no nos obliga a tomarlas. Nosotros podemos rechazar hacer la obra de Dios. Y esa es la capacidad que tenemos, la capacidad de abrazar lo que Dios hizo de antemano o la capacidad de rechazar lo que Dios hizo de antemano. Si abrazamos, entonces el Señor nos hará bendición y lo estamos haciendo por amor a nuestro propio Jesús, quien nos va a juzgar. Ayúdame, Señor, es mi oración. Ahora, Johnny, aquí está bien claro que el carácter de las buenas obras que Dios está buscando son todas muy prácticas. Dar de comer, dar de beber, acompañar, vestir, alojar. Todas esas cosas a personas que están en necesidad, que pudieran parecer que no son cosas importantes, darle un vaso de agua a alguien que está viajando, por lo menos en esas culturas del Medio Oriente, en esos desiertos y todo eso, los viajeros, y dar de beber, Dios lo considera como un acto, una buena obra, un acto que se hace a Jesús. Y hoy en día nosotros tenemos miles de ejemplos, Johnny, que pudieran ser definidos o pudieran ser ejemplos de estas buenas obras que Jesús está deseando que nosotros hagamos. Por ejemplo, voy a poner una, Johnny, llamar a los padres para saludarlos y desearles que tengan un buen día. ¿Cuántos padres no hay por ahí? Yo no lo estoy diciendo por mí, pero que es un mandamiento tal vez descuidado de la Escritura, honrar al padre y a la madre. Aunque no nos caigan bien nuestros padres, aunque estemos peleados, aunque sea un padre que nos ha descuidado, imagínate el poder del amor manifestado por el mandato de Dios de honrar al padre y a la madre. Eso me encantó, Rafael. Eso me encantó. No importa cómo yo sea, que mis hijos me llamen. Sí. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo de cómo se manifestó en la vida de Dorcas ese tema de las buenas obras. Vamos a ir al libro de Hechos. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todos. Todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Johnny, da mucho gusto leer este pasaje, porque una de las cosas que es interesante cuando nosotros leemos un pasaje, ver lo que no se dice, porque eso, en eso también se aprende. No se dice que Dorcas predicaba muy bonito. No se dice que Dorcas hacía viajes misioneros, pero lo que dice es que ella hacía túnicas, que ella atendía a las viudas, y que el impacto de su vida era tanto que cuando se murió la gente no estaba conforme. Ellos decían: no puede ser, no podemos dejar que se muera, Dorcas es demasiado buena y demasiado valiosa. Y enviaron, yo no sé cuál es la distancia entre estas dos ciudades, pero tú sabes cómo es la cosa, que esa gente tenía que caminar de un lugar a otro y fueron disparados para buscar a Pedro, para que viniera y sanara a Dorcas, porque no querían perder a esa hermana. La fe de esta iglesia primitiva es preciosa, y la seguridad de que el ministerio de Dorcas era aceptado por Dios porque ella estaba haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Qué ejemplo para ti, para mí y para nuestra iglesia hoy, Rafael? ¿Qué ejemplo para vivir? Sí, Johnny, y es impactante. Yo creo que debiéramos de levantar a Dorcas y tenerla como una heroína de la fe, en el sentido de que ella mostró el amor de Dios, mostró el interés de Dios por las viudas y quién sabe por otros grupos que no se mencionaron ahí, pero tú te puedes imaginar que si Dorcas era bueno con las viudas, era buena con todos. Y ese testimonio de la vida de ella fue una cosa maravillosa que hizo un gran impacto en esa congregación. Yo pienso que todos nosotros hemos tenido en la iglesia benefactores, personas que nos han mostrado el amor de Dios, que han sido buenas con nosotros, y que Dios nos ayude a todos, que seamos así, cariñosos, serviciales, amables, atentos, generosos, y personas que bendecimos a cuantas personas podamos, porque eso honra a Dios y eso exalta el amor de Dios. Amén. Ahora vamos a ver la fuente, ¿por qué estas personas? Porque no solamente Dorcas, uno también puede pensar, hay un héroe que a mí me llama la atención del cristianismo, que se llama William Wilberforce, que de él se hizo una película y yo me leí una revista, un periódico que hablaba de su vida y cómo luchó incansablemente para abolir el cristianismo en el Imperio Británico, basado en su fe cristiana. ¿De dónde le sale a personas como Tabita, como Pablo, como, voy a poner a la hermana White también, la persona que inventó, creó, dirigió a ADRA? ¿De dónde sacan esta inspiración? Vamos a leerlo en el libro de San Juan. Rafael, Wilber lo que quería abolir era la esclavitud, ¿correcto? Sí. Vamos a ir ahora al libro de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Tanto Tabita, como Wilber, como todos los que conozcamos que viven el amor de Dios y las buenas obras que Él preparó de antemano, lo pueden hacer porque están conectados con Dios. Así como las uvas están conectadas de la enredadera de la vid, y de esa manera es que pueden producir las uvas y nunca vienen con sabor a caramelo. Correcto, vienen perfectas. Y Johnny, y es que Jesús es la inspiración, Jesús es la motivación, Jesús es la razón, Jesús es el porqué, Jesús es el deseado de todas las gentes, Jesús es el líder que al cual podemos seguir y dar nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, somos inspirados en servirlo a Él, en predicar su evangelio, en hacer las buenas obras que Él nos pide. Cuando nosotros miramos a Cristo, no podemos sino responder con amor y responder con generosidad, responder con servicio a las demás personas. Cuando vemos que Jesús tomó el agua y se ciñó para lavarle los pies a los discípulos, eso nos inspira a nosotros a la humildad también. Cuando vemos que Jesús habló con las personas odiadas por la sociedad, como la samaritana, como los leprosos, como los cobradores de impuestos, eso nos inspira a nosotros a seguir su ejemplo y tratar con el mismo amor y el mismo cariño a las personas que hoy en día son odiadas. Si nosotros estamos conectados con Jesús, no nos va a ser difícil hacer las buenas obras. Va a ser una respuesta del corazón. Cristo me salvó. Cristo perdonó mis pecados. Cristo sanó mis enfermedades. Cristo rescató del hoyo mi vida. Cristo me colmó de favores y misericordias. Y yo quiero, en respuesta a Cristo, hacer las mismas cosas por otras personas. Amén. Así, por eso dijo Cristo, que separados de mí no podéis hacer nada, pero conectados a Él podremos hacer muchas cosas. Y vamos a ver una descripción de la vida de Jesús que nos da inspiración. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí está el ejemplo de Jesús, que él anduvo haciendo el bien, sanando, bendiciendo a todos los oprimidos por el diablo. Cuando nosotros entramos a la iglesia con ese amor por Cristo, nos empiezan a enseñar una cantidad de cosas que nosotros debemos de hacer. Todas son buenas. Nos enseñan a que debemos de venir a la iglesia. Nos enseñan a que debemos dedicar todos los días un tiempo para leer la Escritura, que debemos de practicar la oración, que debemos de practicar la fe, que debemos de dejar de decir malas palabras y aprender a perdonar y a tener buenas actitudes y todo eso. Y todas esas cosas son parte buena de nuestra formación como cristianos, aprender todas esas prácticas devocionales, prácticas, virtudes cristianas, como se les conoce, que nos ayudan a ser personas que nos acercamos a Dios. Sin embargo, no debemos de confundir esas virtudes cristianas o esas prácticas como que son la meta, es el blanco, es la parte donde Dios quiere que lleguemos y paremos ahí. Convertirnos a Cristo implica mucho más que esas virtudes cristianas. Amén. Implica ser y vivir diferente. Pero Jesús lo dijo mejor que ningún otro. Está registrado sus palabras en Mateo 16. Los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Es tan fácil caer en la trampa del diablo Satanás, que es la serpiente antigua que el Señor les reprenda. Y es fácil porque el diablo nos presenta doctrinas, las doctrinas de los fariseos y de los saduceos. Y todas esas doctrinas eran bíblicas, Rafael. Todas esas doctrinas estaban basadas en los 10 mandamientos. Todas esas doctrinas eran lo mejor que podía producir la moral humana, pero eran llamadas por Jesús la levadura del pan, lo falso, lo que hay que rechazar. Que Dios ayude a su iglesia hoy a no poner sus ojos en doctrinas, en ritos y en creencias, sino poner sus ojos en el servicio a los demás, llamados por Jesús a vivir la vida que Él nos dejó. Johnny, yo creo que hiciste un punto que es bien interesante, porque ciertamente los fariseos, nos gusta tomarlos de piñata y caerles a palo cada vez que leemos las Escrituras, pero también los fariseos tenían muchas cosas buenas. Ellos fueron los que inventaron las sinagogas y pusieron las sinagogas por todo el país, precisamente porque las personas no podían ir muy a menudo al templo. O se les hacía muy difícil viajar. Y entonces ellos llevaron el conocimiento de Dios a todos los rincones del país para que la gente estuviera cerca de Dios. Ellos eran personas que eran muy cuidadosos en las enseñanzas de Dios y eran muy estrictos en sus prácticas. Pero entonces Jesús se dio cuenta que había una desconexión entre la forma como los fariseos entendían las enseñanzas de Dios y la forma como ellos practicaban estas enseñanzas. Y le dijo a sus discípulos, guárdense de esa levadura, de esa doctrina, de esa forma de ser de los fariseos. Sí, escuchen las cosas que ellos enseñan y obedezcan, pero no sean como ellos, no hagan como ellos. Y vamos a ver algunos ejemplos de los problemas que tenían los fariseos a que se refirió Jesús. Y que nos veamos a nosotros mismos, Rafael. Eso es lo que tenemos que hacer al leer esto. Siempre. Es fácil pensar en ellos en el pasado, pero eso es de nuestra iglesia y de hoy. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¡Ay, bendito, Rafael! ¡Qué triste es esto! Que seamos legalistas y pongamos cargas que nosotros mismos no podemos cargar. Pero hay más todavía. Bueno, Johnny, esa es una especie de falsificación. Ellos estaban muy orgullosos de su entendimiento y añadieron tantas reglas encima de las enseñanzas de Dios, tradiciones humanas, pero ellos no las cumplían tampoco. Y a eso era lo que se refería Jesús, pero vamos a ver la siguiente en el versículo 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y Johnny, aquí está la palabra clave, hipócritas. Porque por un lado hacían largas oraciones y se veían como unos santurrones, pero entonces por el otro lado eran unos malvados. Y no solamente era con las viudas, sino con tantas otras personas. Tomando ventaja de los necesitados en su necesidad. Vamos a ver un versículo más. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dios permita que abramos los ojos con la admonición clara y certera que nos dejó Jesús. No hay nada de malo en diezmar, y de hecho Jesús lo dijo, que había que ser cuidadoso y no había que dejar de hacerlo. Pero esa no es la manera con que se mide la importancia de la vida cristiana, sino que la misericordia y la fe y la justicia a los necesitados es la regla de medir. Yo le pido a Dios que me ayude a vivir así, Rafael, y que pueda yo enseñar a mi iglesia a actuar con misericordia y no ser como los fariseos que condenan y apuntan con el dedo a los demás, cuando Dios lo que quiere es que abracen y reciban especialmente a los más pecadores. Johnny, yo pienso que estas palabras de Jesús, esta condenación de Jesús a los fariseos es un resumen, una repetición de tantos otros pasajes donde se resume la verdadera religión. No es tanto una cuestión de doctrina, no es tanto una práctica de ritos, sino es justicia, misericordia y fe. Esa forma de amor, de reflejar el carácter de Dios, de salvar a las personas. Y bien, queridos hermanos, ya llegamos al final de esta lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.